Bienvenido al número 178 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer la reseña de Enrique Díez Canedo, El poeta presidente, que está dedicada al poeta colombiano Guillermo Valencia. Como los de Esparta se hallasen un día muy apretados y a punto de ceder ante las huestes de los mesenios, luego de pedir consejo al oráculo, dirigiéronse a Atenas en demanda de un general. Conocida es la leyenda. Los atenienses, por mofa, enviáronles un maestro de escuela cojo, desmedrado y poeta por añadidura. Pero aquel hombre mísero de tal modo templó con sus elegías e himnos de guerra los decaídos ánimos que pronto la fortuna mudó de faz, volviéndose propicia a Esparta. Eruditos de hoy nos dicen que Tirteo no fue ateniense ni maestro de escuela. Tampoco sería, quizás, cojo y desmedrado. Poeta sí que lo fue, y aún quedan restos de sus cantos. Todavía, hasta ahora, no le han despojado los eruditos de todos ellos. De tres que se conocen, entre otros fragmentos menudos, Vilamovitz, el más exigente le quita solo dos. Con el que queda, y con el sentido de la leyenda, siempre verdadero, tenemos bastante. Parece que Tirteo fue espartano y no es cosa inverosímil tenerle por tal. ¿Acaso su cometido fuese algo así como el que hoy, en tierras de Colombia, se asigna igualmente a un poeta, a Guillermo Valencia? Muerto Rubén Darío, no nos llega del mundo nuevo otra voz más pura, otros versos en que el metal de la poesía suene con timbre más genuino que los de este poeta. Pero Colombia no se lo tiene que pedir a nadie. Su único esfuerzo consistirá en sacarlo de sus tierras de Popayán, en que la naturaleza ha puesto sus galas todas, ensalzadas por Valencia en sonoros hexámetros. Y ya ha salido a la plaza pública, y en los periódicos de su país recién llegados a nuestras manos, vemos su ademán oratorio desplegarse ante una gran muchedumbre. 10.000 personas, dicen, reunidas en el Parque de la Independencia, allá en Bogotá, para oír su palabra. No piden los colombianos himnos de guerra al poeta de Popayán. Él sabría dárselos, tal vez, pero ¿acaso en su lira suenen mejor los otros cánticos que se le demandan? Aquellos en que las voluntades y los ánimos se unan y se sientan movidos a concordia. Tres partidos, el conservador, el liberal, el republicano, proponen a Valencia en conjunción progresista para la magistratura suprema de la República. Su discurso ya no es un himno sino un programa de gobierno. Cuando los periódicos literarios le ensalzan, apenas mencionan sus versos, sino su sólida preparación, su formidable capacidad para el trabajo, sus dotes de organizador y su exquisito don de gentes. No ha llegado aún el momento de las elecciones. Los que presentan, frente a la candidatura de Valencia, la de Marco Fidel Suárez, no se asustarán de ver una vez más a la adusta gramática triunfante de la serena poesía. Los amigos de Valencia pueden decir de él lo que él dijo de Julio Arboleda. Ese hombre de las alturas sentaba también su planta firme sobre el propio suelo en que vivía. Las repúblicas de América y Colombia misma han tenido más de una vez presidentes poetas. Muy repletas de versos andan las carteras allí. Pero los versos de Valencia no son cosa corriente y vulgar. Si es elegido, no será el presidente poeta, sino el poeta presidente. Así, además de buenos ministros, le asiste al consejo de las nueve musas y Clío, coronada de laureles, registre por fin su nombre en el libro inmortal.